amo tanto y en nada yo encuentro alegría, solo en tu amor y tú no sabes cuánto. Cuando no estás mi alma conmovida, en el silencio de mis desencantos quiere gritar, y en la tristeza de tu amargo llanto, la soledad, noche fatal me cubre con su manto. Por lo mucho que yo te quiero, te pido mi cielo, no me dejes nunca. Tú siempre serás lo primero, el amor verdadero tú serás. La única, tú de mi vida serás. La única, como tú nadie más. La única, por siempre te voy a amar. La única, aquí y en la eternidad. La única, tú de mi vida serás. La única, como tú nadie más. La única, por siempre te voy a amar. Tú serás.